Te estuve pensando estos días y me cuesta aceptar que ya no soy mía. Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Con todo ese amor que para mí tenías. Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Con todo ese amor que para mí tenías. Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. Y ahora parece que me extraña. Y ahora parece que me quiere. Ahora resulta que en tu cama nadie más que a mí tú prefieres. Tú mi Joker, yo tu Harley. Y yo tuve tu mi Bomali. Y fui tu reino, fui tu infierno. Y tu porno estar, tu droga, tu coca, sale. En la calle no se le tiene piedad. Lo que hablan de más si no son leales. No me llamen pa' si no es para chingar. Que la vida es una sola. Sucedió, ¿qué fue lo que pasó? Estaba pensando en vos, pero hoy es salida. Ay, la tuya es la mía. Ay, tu cama está vacía. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Estaba pensando en vos, pero hoy es salida. Ay, la tuya es la mía. Ay, tu cama está vacía. No fue fantasía. Sentí que eras mía. Lo que decía yo me lo creía. Me apuré al decir que ya te conocía bien. Sigo recordándote en mi cuarto devorándote. Oh, lo que antes nos hacía tan bien, ahora nos hace mal también. Llámame si tenés ganas de que te lo hagan con ganas. De que te despierten siempre con un polvo a la mañana, ma. Si esto era sano, porque esta herida no sana. A mi cupido me flechó con una bala. Sigo recordándote, en mi cuarto devorándote. Oh, lo que antes nos hacía tan bien, ahora nos hace mal también. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Con todo ese amor que para mí tenías. Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Con todo ese amor que para mí tenías. Oh, sin ti las noches son frías. Oh, y mi cama está vacía.